cuidarla, a no protegerla, a no mejorarla, a no crecer en ella. Pues si esto es lo que hago, mi vida espiritual se detiene, me estanco y ya ve cuántas cosas me faltarían. Sabiduría, fortaleza, consuelo, aflicción, provisión, perdón de pecados, sabiduría, discernimiento, victoria sobre el enemigo, sobre las tentaciones. Sigamos creciendo en nuestra vida espiritual. Lo vas a disfrutar, trae recompensa, ¿no?